Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Saludos de Julián Martínez. Edición 1547, la que abrimos en este instante. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Y como siempre, con un programa que viene hasta arriba de novedades. Un montón de estrenos discográficos que estamos deseando compartir contigo. Con un calor ya tremendo, metidos ya en el verano. Aquí, en España, si nos escuchas en Argentina o en cualquier otro país de América, desde luego no estaréis en la misma estación. Y allí seguramente tendréis más fresquito. El primero de los temas que hemos elegido para arrancar el Con Fuerza Heavy es Disorder, es lo nuevo de A Life Divide. Es su nuevo single, su nuevo lanzamiento. Hoy arrancamos el Con Fuerza Heavy con ellos. Bienvenido, bienvenida, ponte cómodo, que despegamos. Still temazo para arrancar esta edición 1547 del Con Fuerza Heavy. A Life Divide. Disorder es un nuevo tema. Me encanta esta canción. Qué buen inicio, sí señor. Y de ellos pasamos a lo nuevo de Neil Morse. Like a Wall acaba de presentar nueva canción. Suena así. Now I'm a slave on the road to nowhere. My family hates me, they say I'm a liar. And deep in my heart there's a pain like a fire. And it's like a nuevo en Neil Morse para el sello Frontier, compartiendo sello, por cierto, están Houston. Aquí no tenemos que decir lo de Houston, tenemos un problema porque ellos lo solventan de maravilla con Sleeping Away, este nuevo single que han publicado. Son Houston. There's something that it can't. Sleeping Away Houston. Sí, señor, también para sumarse a esa tripleta del arranque, a Life Divide, Neil Morse y Houston. Y el primer grupo que escuchamos de aquí, de la Tierra, precisamente son Autopia. Pues así, con esta cañita nos llega uno de los temas del que, por cierto, ya te anuncio que tienen videoclip. Es el tema que han elegido para el videoclip de su nuevo trabajo, Autopia. Nos estamos escuchando mucho en las últimas semanas aquí en el programa. Y bueno, como ya les venimos escuchando con este nuevo lanzamiento, que lleva pues en la calle apenas un par de semanitas, yo he pensado que qué mejor que charlar con ellos y que nos cuenten cosas. Tenemos ahí, al otro lado de nuestra línea, precisamente a Miguel Peleteiro, que es el vocalista y guitarrista, además de compositor de Autopia. Pele, muy buenas noches. Hola, Julián, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo. Es un placer tenerte aquí. Cuatro temas para este nuevo disco que, bueno, pues muy un poco en la onda de cómo se lleva ahora, ¿no? Lo de sacar EPs, de esta manera incluso publicar más a menudo, ¿no? Bueno, pues como se hacía antiguamente, que era más de LP de 10, 12 canciones. Vosotros mismos, por ejemplo, ya lo hicisteis con el primer disco, un larga duración. Sí, efectivamente. Hicimos el primer disco, Moscas, que bueno, lo hicimos en un par de días, ¿eh? La verdad que lo teníamos muy bien, lo teníamos muy claro lo que queríamos hacer y lo que teníamos que hacer. Y bueno, Penélope, por un lado lo que tú dices, y por otro lado hemos hecho cuatro temas porque teníamos poco tiempo en el estudio y porque teníamos poco presupuesto, para que tú vengas. Eso también es importante, claro. Evidentemente, ya sabes que todo esto, a ver, somos un grupo que de momento nos autoproducimos y bueno, con las cosas, cuando buscas cosas buenas, pues hombre, también hay que saber pagarlas. Sí, efectivamente. Es verdad que bueno, pues ahora también se utiliza mucho esto que decía yo, ¿no? El EP, incluso el single, o hay muchas bandas que apenas publican, por ejemplo, un videoclip y lo promocionan mucho, luego a los 3-4 meses otro, y es una manera también de estar más a menudo, ¿no? En movimiento. Pues sí, esto es verdad y esto no es cosa nuestra, porque nosotros, a ver, nosotros somos músicos y hacemos música y en cuanto lo tenemos decimos, venga, va para allá. Pero bueno, digamos que expertos en comunicación a los que les hacemos caso, pues me dicen que evidentemente que esto ahora se hace de otra manera. Entonces, pues bueno, hay que hacer caso a los que saben, ¿no? Es que además es que los chavales de ahora parece que les cuesta plantarse delante de un disco una hora o 45 minutos, ¿no? Efectivamente, mira, yo ya no soy tan chaval, no soy un viejo, pero no soy tan chaval. Y es verdad que cuando yo escuchaba música, pues era otra época en la que tú te cogías tu vinilo Sí. y te sentabas a escuchar música. Sí, es O sea verdad. que hoy es verdad que la música se escucha en el coche, se escucha haciendo cosas. Cuando yo empecé a escuchar música, había un momento del día en que tú decías, voy a escuchar música. Y te dedicabas única y exclusivamente a escuchar música. Y claro, te tragabas un disco entero viendo la carpeta y bueno, y dedicándote única y exclusivamente a escuchar la música. Es verdad, te leías las letras, las aprendías, efectivamente, así es como se escuchaba música antes. Ahora con el teléfono móvil todo ha cambiado. Hay gente, yo muchas veces lo digo, que ya no es que a veces no haya paciencia para escuchar música, o para escuchar un disco entero, perdón, sino es que a veces no hay paciencia ni para escuchar una canción entera, ¿no? Es que van, los chavales, sobre todo los más jovencitos, ¿no? Van pasando fragmentos de canciones. Efectivamente, te va ofreciendo el teléfono, te va ofreciendo cosas y parece que evidentemente no estás a lo que estás, Sí. no estás a lo que estás. Afortunadamente queda mucha gente que sí que disfruta con esta música y también hay muchos chavales jovencitos todavía que también Sí. lo disfrutan de esta manera. Y una buena forma de hacerlo es escuchando este Penélope y la lluvia que acaba de publicar Utopía. Vosotros como banda nacéis en 2017 y publicáis el Moscas y enseguida llega la pandemia y supongo Efectivamente. que 2 años y pico de pandemia habrán alterado muchísimo, ¿no? Todo ese inicio ya, ese arranque como banda. Efectivamente, yo creo que el día que acabamos, al día siguiente de acabar las mezclas de moscas, nos confinaron. Entonces, claro, fue un parón importante. Aunque bueno, nosotros estamos en una época productiva muy buena y eso sí que nos separó. Y si algo de bueno tuvo la pandemia, el confinarnos y tal, es que nos dio más tiempo. Y como teníamos la posibilidad de trabajar un poco a distancia, pues seguimos trabajando y estuvimos pariendo un montón de, pues todos los temas de este EP y para completar un LP y para completar otro, seguramente. Quizá lo malo fue que, por ejemplo, a Moscas a lo mejor se le podía haber dado más vida, ¿no? Sobre todo en el directo y la pandemia pues cortó ahí de raíz un poco, ¿no? Pues sí, efectivamente, efectivamente. Nosotros teníamos, salíamos del estudio, estábamos, ya te digo, en la rampa y bueno, pues fue una parada importante. Y Moscas, pues bueno, es un LP al que le tenemos mucho cariño. Seguramente en cuestión de producción no quedó tan bien como hubiéramos deseado. Pero bueno, estamos muy orgullosos de cómo lo interpretamos y de cómo del espíritu de ese disco. Ese disco fue un disco de estudio, pero grabado en directo. Sí. Nos pusimos todos juntos, dale a grabar, por favor, y nos pusimos a grabar y en ese sentido estábamos muy contentos con él. Y lo que tú dices, pues efectivamente nos paró un poco, no, no, nos cortó el vacilón, como se suele Sí. decir. Y bueno, aunque seguimos trabajando, es verdad que fue un parón importante, sí. ¿Y en qué se diferencia este Penélope de Moscas? ¿Ha cambiado mucho Utopía en este tiempo? Pues no, ha sido una continuidad. Es verdad que ahora a nivel de producción sí que buscamos un estudio ahí en San Sebastián, el de Arix Sarraguí, Sí. un poco más especializado en un poco de caña en el sentido que nosotros somos un grupo muy guitarrero. Llevamos guitarras limpias pero afiladas, ¿no? O sea, y tienen que estar ahí y tal. Y bueno, pues la diferencia fundamental que encontramos es en producción. Hombre, evidentemente como banda yo creo que también creces y vas afinando más las posturas comunes, ¿no? Que siempre hemos tenido. Pero bueno, al final, pues joder, logras compaginarte mucho más y hacer las cosas mucho más fáciles teniendo ya pues la experiencia de lo que has estado haciendo y sin cambiar nada, pues hombre, siempre afinas un poco más al dar el golpe, ¿no? Y además cuando se elige el estudio de Aritz, pues hombre, ya es un paso adelante, ¿no? Ya es ir sobre seguro, saber que de Aritz va a salir un trabajo muy bien hecho y como tú bien apuntabas, ese paso adelante, ¿no? Que se da también ya desde ese mismo momento. Efectivamente, sí. A ver, nosotros como banda lo que pretendemos es siempre, siempre crecer, porque, a ver, estamos, a ver, no sé cómo decírtelo sin que me quede como falta de humildad. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos. O sea, nosotros estamos convencidos de que tenemos una propuesta seria y coherente y divertida e interesante, ¿no? Entonces, no podemos parar porque tenemos todavía muchas cosas que ofrecer. Y claro, como te quedes en Moscas o como te quedes en Penélope, como no te muevas, pues después llega el tedio, el aburrimiento y no queremos eso, no queremos eso, la verdad. Entonces, claro, ir a donde Aris, pues evidentemente fue un paso adelante, como todo lo que queremos hacer, ¿no? Siempre, siempre un pasito para adelante, un poquitín más y bueno, conseguir un poco difundir nuestra historia, ¿no? Y efectivamente ir avanzando cada vez más, un poquito más y un poquito más y así ir haciendo camino. Como compositor que eres de las canciones, ¿qué te emociona a la hora de escribir o qué te transmite tanto en lo musical como a nivel letrístico? Pues, a ver, me emociona muchas cosas y a veces el proceso es difícil de explicar. Es verdad que yo, que llevo componiendo toda la vida para otras bandas y tal, nunca había hecho el trabajo como lo hacemos ahora, ¿no? Las canciones van creciendo juntas, tanto la música como la letra. Normalmente parten de una frase musicalizada, ¿no? O melódica. Y a partir de ahí, pues supongo que, a ver, que en el subconsciente y en el inconsciente tienes una serie de cosas que van saliendo solas, ¿no? Que van saliendo solas. Entonces, bueno, es un poco difícil de explicar, pero, a ver, supongo que siempre también estás metiendo cosas en la biblioteca, ¿no? En cada conversación, en cada lectura, cada vez que ves una película, no sé, cuando vas por la calle y escuchas una conversación, yo creo que hay cosas que se van quedando ahí. Y después cuando te pones a escribir y cuando estás tú solo ahí con la guitarra y cantando un poco y tal, pues todas esas cosas van saliendo, ¿no? Pero bueno, casi nunca hay un concepto previo a la hora de sentarte a escribir. Antes decía yo que hay muchas bandas que apenas ya publican un videoclip y ni tan siquiera ya discos completos. Y es que lo visual también se ha vuelto tan importante. Vosotros, por ejemplo, Sí. lo habéis acompañado el disco con el videoclip de Los Putos Amos. Ya te digo, ¿no? Muy importante lo visual para estar en redes sociales, para llegar a mucha más gente. Evidentemente, hoy lo comentaba con un amiguete que han publicado también así cosas muy interesantes y digo, hostia, rápido un videoclip, porque a ver, ahora, como hablábamos al principio, las cosas han cambiado. Ahora la gente quiere ver música, Sí. aparte de escucharla, la quieren ver. Y como te decía al principio, igual que nos hemos autoproducido para el tema musical, pues llegó el momento venimos del estudio, ya un poco con menos peso en los bolsillos, digamos, y yo, venga, pues hay que hacer un vídeo. Y había varias empresas que nos gustaban, pero todo cuesta mucha pasta. Y dije, pues nada, tío, esto hay que hacerlo, esto lo tenemos que hacer nosotros, no nos llega, no nos llega, ¿no? Y entonces hemos hecho dos vídeos, hemos hecho el de Penélope y la lluvia y el de Los Putos Amos. Los dos vídeos los ha hecho Diego, nuestro bajista, que al mismo tiempo tiene conocimientos audiovisuales y yo lo puedo decir porque no lo he hecho yo, aunque he participado evidentemente, me quito el sombrero ante el trabajo que ha hecho Diego, una cosa sencilla y creo que captando el espíritu que tenemos en Autopía, ¿no? Cosas sencillas, pinceladas y que sea redondo, ¿no? Y creo que que las imágenes del vídeo acompañan perfectamente, tanto Penélope y la lluvia como Los Putos Amos. Son vídeos totalmente distintos. Penélope es más serio, tiene más. Es en blanco y negro, tiene una atmósfera más claustrofóbica, aunque hay muchos exteriores. Y los putos amos es una canción más gamberra y tal, y bueno, creo que le ha quedado divertidísimo. O sea, si al que no la haya visto, lo animo a que lo vea. A verlo, Yo claro, que siempre. está en YouTube y está en las distintas plataformas para ver videoclips y os va a gustar mucho. Imagino que también lo que hay muchas ganas es de estas cuatro canciones ir incorporándolas al repertorio, al setlist y tocar, ¿no? Y tocar mucho. No sé si el verano será buena época para tocar o mejor ya esperamos a otoño. No, sí, estamos cerrando ya conciertos. A ver, ya las hemos presentado en directo. De hecho, a ver, nosotros ya las tocábamos en directo. Probábamos ir guardándolas, pero no nos aguantamos. Para nosotros el directo es la música. Claro. Y de hecho, cuando vamos a un estudio, procuramos que se plasme lo más fielmente posible nuestro sonido en directo. Nosotros somos un grupo muy de directo, somos un grupo muy directo. Y llevamos una preproducción, digamos, muy, muy trabajada en el local y cosas que puedan funcionar en el directo. Entonces, cuando llegamos a grabar, y mira, pon los micrófonos y dinos cuándo estás listo y empezamos a grabar. Entonces, en ese sentido, pues ya te digo, ya las hemos presentado después de venir a grabar, hemos tocado aquí en casa, en Ponferrada, y nos hemos ido, fíjate, a Vigo, que nos queda un poco, nosotros somos de Ponferrada. Sí. Nos queda un poco lejos y tal, pero mira, llegamos y sorprendentemente, pues tuvimos una acogida espectacular, el aforo prácticamente completo, en un día muy complicado, ¿eh? Que tocaba Jethro Tull, yo tocaba Ariel Rot, muchas bandas locales en Vigo, y llegamos y te puedo asegurar que nos sentimos ahí una banda grande ya, ¿eh? Porque a veces, a ver, en casa nos quieren mucho, pero a veces cuando te ven con otra perspectiva, pues no, no sé, nos apreciaron de otra manera y quedamos súper satisfechos, ¿eh? La gente es verdad que se conocía las canciones y se conocían estas nuevas y todo Moscas, que es lo que interpretamos. Y la verdad que fue espectacular y en esa seguimos, porque ya te digo que nosotros todo esto que hacemos, todo el trabajo que hacemos de grabar videoclips e incluso las entrevistas, que estoy encantado, por supuesto, pero todo esto, el objetivo es darnos a conocer y poder tocar, tío, y poder llevar nuestra música pues al rincón que podamos llegar. Esa es Exacto. efectivamente la manera de que la música llegue pues, al mayor número de personas y donde más la disfruta tanto el músico como el oyente en el directo. Pues estamos deseando veros muy pronto. Pele, muchísimas gracias por este ratito y ojalá que os tengamos enseguida ahí encima del escenario. Joder, Julián, pues evidentemente intentaremos llegar a Murcia, a Valencia, a Madrid, a todos los sitios que podamos ir. Estamos deseando ir porque esto es lo que nos llena y te repito que bueno, que para nosotros estamos al menos artísticamente dando lo que podemos dar y estamos contentos, la verdad. Estamos satisfechos con el resultado que estamos obteniendo y bueno, estamos deseando ir a veros y ofreceros todo esto. Pues ojalá que sea pronto. Un abrazo grande. Joder, Julián, muy amable. Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias. Escuchamos Penélope y la lluvia, otro de los temas, precisamente el que da título a todo este nuevo disco que acaban de publicar, Utopía. Otra vez no. ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? Si estás aquí. ¿Dónde estarás? ¿Dónde? ¿Dónde está tu espíritu? Vuelve a sonar la lluvia en el tejado y al mirar por el cristal mojado no consigo ver lo claro. hacía por la noche lo que hacía por el día, y prometía esperarte hasta haberlo terminado. Pero la espera se hace muy larga, y aunque te aferras a esa esperanza, se desvanece como la espuma, desaparece bajo la lluvia. A veces vienes y te acurrucas a mi lado, es como antes. Me despierto y no estás, salgo corriendo a la ventana por si me encuentro con tu mirada. Vuelve a sonar la lluvia en el tejado, y al mirar por el cristal mojado no consigo ver lo claro. Vuelve a sonar la lluvia en el tejado, vuelve a llover, llueve sobre mojado, y no consigo ver lo claro. Pues ya sabes, cuatro temitas, o mejor dicho, cuatro temazos para este Penélope y la lluvia que han publicado la banda de Ponferrada Utopía, y que esta noche era protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy. Más. Phil Campbell and the Buster Son acaban de publicar también un nuevo tema. Ha salido, pues, hoy mismo. Se llama Esquizofrenia. Esquizofrenia, lo nuevo de Phil Campbell and the Bastard Son. Nuevo tema que acabamos de estrenar aquí en el Con Fuerza Heavy, que se acaba de publicar hoy. Y los Onslaught también han lanzado al mercado su Generation Antiquities. Generation Antiquities. Ahí está la música de los Onslaught. Nuevo tema que acaban de publicar, nueva canción que acaban de lanzar al mercado. Más estrenos. También tenemos lo nuevo de una banda llamada Oblivion Protocol. Nuevo lanzamiento, nuevo single. El último que acaban de publicar es este. Se llama This Is Not a Test. While our minds are slowly narrowed till the ghost. sausages. This is not a test, lo nuevo de Oblivion Protocol. Bueno, vamos hasta Brasil. Aportación del sello brasileño Hell Yeah. Esta semana, turno para Alan Kay. Es una de las mayores promesas, nos dicen, del metal brasileño. Incluso ha ganado un concurso de bandas con Tarja Turunen de juez. Bueno, pues esa promesa del metal brasileño la tenemos hoy en el Con Fuerza Heavy. Alan Kay. Yeah. Pues ahí tenías la música de Alan Kay desde Brasil. Bueno, los Motorhead publican su nuevo disco oficial en directo. Un disco que se grabó en el Montreux Jazz Festival de 2007 y que obviamente se grabó en vivo. Y ahora ve la luz y lo podemos escuchar pues ya en algunas de esas piezas tremendas que nos hacen recordar lo mejor de los Motorhead. Grabado en Montreux Jazz Festival 2007. Los Motorhead de Lemmy Kilmister. And he was one of my heroes, as he should be one of yours. So this is for Phil. Live forever, motherfucker. Salí en directo, sí señor, ahí estaban los Motorhead. Bueno, y de una banda absolutamente legendaria a otra que también lo es y que desgraciadamente emprende ya el camino de retirada dentro de nada. El 22 de junio, o sea, hoy es 22 de junio para los que nos estáis escuchando en directo, para los que estáis escuchando en reposición, obviamente todavía no, pero desde hoy ya se puede reservar el Greatest Hits de los Aerosmith, que lanzan este recopilatorio, el más completo de su carrera, y que puedes reservar en su tienda oficial. Es una recopilación de hasta 44 canciones de grandes éxitos de los Aerosmith. ¿Cómo me apetecía recordar hoy el Janis Got a Gun? Genie got a gun. son. Clasicazo, el Janis Got a Gun de los Aerosmith. Bueno, pues más. Se llaman Haunted Goods. Y están sonando un montón últimamente en el programa porque acaban de publicar este disco homónimo del que vamos a hablar enseguida. Holding to dagger. llama The Ritual y es uno de los temas de ese nuevo trabajo que han presentado Haunted Gods. Pues ya te digo que hoy van a ser protagonistas aquí con nosotros en el Conforza Heavy. Pues precisamente de esta banda, de Haunted Gods, que es el grupo que hoy nos va a acompañar, podemos contarte que acaban de lanzar este nuevo disco, lo han hecho con el sello Fish Factory, y que, bueno, pues nada, que tienen seguro muchas cosas que contarnos. Hoy nos van a acompañar tres de los miembros de Haunted God, que se están incorporando ahora mismo aquí a nuestra sintonía, y con ellos vamos a charlar ahora mismito. Me parece que todavía nos falta Neil, si no me equivoco, pero bueno, yo voy saludando ya por aquí a la gente. Está Chell y está Charlie. Muy buenas noches a ambos, ¿me escucháis, no? Sí. Muy bien, pues nos falta Neil, que imagino que se incorporará ahora mismo. Neil está presente. ¿Dónde estás, Neil? Que no te veo. Sí, porque siendo vecinos prácticamente con Chey, pues digo, me voy para tu casa y cenamos juntos ya de paso. Ah, bueno, entonces ya está. Yo estaba esperando una tercera comunicación. Entonces así, genial. Entonces estamos todos. Perfecto. Bueno, pues de la banda nos falta solamente un par de miembros. ¿Quiénes faltan? Pues nos falta el guitarra rítmico y nos falta la batería, que hoy estaba de clases o estaba por ahí. Bueno, pues eso, que sepan que nos acordamos de ellos, que no están aquí, pero de alguna manera sí que pensamos también en ellos. Bueno, este disco acaba de publicarse, acaba de ver la luz con Fish Factory y supone un paso muy, muy importante para vosotros. ¿Pero qué veníais haciendo hasta ahora? ¿Cómo ha sido el inicio de Haunted Ghost hasta este momento? Convulso. Sí, un poco. Con altibajos. Bueno, ya sabes, las bandas, los miembros van, vienen, cuesta mucho asentar un proyecto, encontrar el compromiso, que os guste lo mismo, la misma dirección, ya sabes. Cuando vosotros iniciabais esta aventura, cuando de repente decíais, oye, ¿por qué no hacemos una banda? ¿Tenéis claro qué queréis que fuera esto? ¿Que fuese el estilo que practicáis, este power metal que podemos escuchar en este primer disco? Bueno, en este caso respondo yo porque soy uno de los que empezó. No, la verdad es que no. Empezamos con David, el batería. Y queríamos empezar haciendo power metal, no nos salía. Nos salía algo así más tradicional, así que optamos por hacer folk metal, no nos salía tampoco. Entonces nos salía otra vez power metal y dijimos, bueno, pues vamos para allá. Lo dejamos en power metal, si es lo que nos sale, ¿no? Lo dejamos aquí. O más bien en lo que podamos, en lo que salga, deja de darle vueltas. Y conseguimos grabar un EP con Kelo Almiñana y a través de eso pues ya conseguimos que viniera más gente al grupo. Y fue cuando encontramos a Chell. Y pues ya una vez con Chell ya teníamos el segundo EP casi listo, entonces fue la que se adaptó más a nosotros en este caso. Y ahora para el disco, como ya estábamos todos, ya estaba la banda completa, pues ya hemos podido darle otro aire, ¿no? Ya más integrado todo. Estaba yo pensando que de ese segundo EP, justo cuando se graba el poquito es cuando llega la pandemia y al igual que la primera banda que hemos entrevistado esta noche en el programa, imagino que eso os corta todo, ¿no? Porque está despegando el proyecto, está empezando a coger fuerza y de repente nos llegó aquella pandemia de dejarnos, ya, bueno, encerrados en casa directamente, sin conciertos, sin nada. Imagino que para vosotros es un bache en el camino muy, muy importante, ¿no? Mucho. Sí, es que en realidad justo... Es lo que dices, habíamos grabado esta EP y resulta que teníamos ya como montado un poco girilla por España. Y pudimos hacer el primer concierto y ya está, se cerró todo. Hicimos, el primer concierto en Zaragoza y teníamos otros conciertos que tuvimos que cancelar en Madrid, en Bilbao, en Valencia, en Barcelona. Esto es un palo, bueno. Es un palo muy grande, ¿no? Porque además estamos hablando de una banda que está empezando, que empieza a planificar ya esas primeras fechas para bueno, pues para empezar a ir abriendo camino ya entre el público y empezar a darse a conocer y de repente, que hemos estado 2 años prácticamente sin poder tocar en directo, sin poder hacer conciertos, bueno, y bastante de ese tiempo sin ni tan siquiera poder ensayar juntos. Sí, una putada. Sí. Así es, efectivamente. Creo que es la mejor definición, la más clara. Bueno, ver, pero supongo que como nosotros, pues todo el mundo igual, ¿no? No somos los únicos. De hecho, tenemos bandas amigas, ¿no? Que les pasó un poco lo mismo, pero acabando de sacar el disco. De hecho, recuerdo que yo hice una colaboración justo en febrero o a mediados de febrero, antes de la pandemia, con unos compañeros que habían sacado disco y que me dijeron, hostia, si puedes venir a tocar el teclado, ¿no? Para el bolo de presentación y tal. Y ya está, es que fue a hacer el bolo de presentación y tampoco pudieron hacer más. Precisamente la banda, la primera banda que he entrevistado yo esta noche, les ocurrió eso también, ¿no? Terminaron el disco justo el día antes del confinamiento y claro, ni presentación en directo ni nada y la verdad es que es una puñeta. No sé si por lo menos en ese tiempo, por sacarle algo positivo, pudisteis pues ir preparando las canciones que después han formado parte de este disco. Bueno, sí que ayudó, ¿no? Yo creo que sí. Sí, como también nuestra forma de trabajar es mucho, mucho desde casa. Cada uno presenta lo que va sacando, lo ponemos en común, trabajamos, pues eso, ¿no? Con las tabulaturas o las partituras. Y luego los ensayos, que eran primero pocos y luego ya más o menos normalizado otra vez el tema, pues ya fueron cogiendo forma. Pero para nuestra forma de trabajar, sí, nos funcionó la pandemia. ¿Se distancia? Iba a decir que si se distancia mucho lo que encontramos en este primer disco con los primeros EPs que publicó la banda en lo musical. Es verdad que los EPs, además, por cierto, lo digo para quien nos está escuchando, los podéis encontrar en Spotify, por ejemplo, para poder darles una escucha. Pero para aquellos que no hayan tenido oportunidad de escucharlos, ¿hay mucha diferencia, hay mucha distancia musical? Bueno. Hombre, a ver, mucha no, pero se nota que hemos tenido tiempo de madurar el sonido, de encontrar algo más en común, sobre todo, ya te digo, con la voz de Chell, con los nuevos integrantes, que ya no es una cosa sin dirección como era antes, ¿no? De hacemos un poco lo que podemos, sino que esta vez ya ha sido un poquito más dirigido, sabiendo quién estaba en el grupo y quiénes íbamos a grabar esta vez. Sí, sí. Chell, cada vez hay más bandas con una mujer a la voz y además reivindicando un lugar que merecíais desde hace mucho, mucho tiempo y parece que ya poco a poco se van eliminando esos complejos, ¿no? Que parece que había antes con las bandas que tenían una vocalista al frente. Parecía que si no era Doro Pes, poco más podía haber dentro del metal que fuera una chica cantando. Afortunadamente eso ha pasado. Sí, sí. No, y sí. Por desgracia, sigue pasando, porque cuando entré, la primera vez que entré en el grupo con ellos, justamente con Haunted Gods, ya hubo algún comentario. Cuando entraba una chica como vocalista, ya hubo algún comentario así que dijimos, bueno, es igual, corre un tupido velo y pasa. Sí, sí, sí, recibimos algunos. De hecho, yo, por ejemplo, reconozco que fui el primero, ¿no? Cuando tenía que venir ella a probar, que dije, hostia, muy buena tiene que ser, ¿no? Como para que digamos, venga, va, hacemos el cambio y aceptamos a esta chica y hacemos el cambio, ¿no? Porque la primera voz era de un chico. Y no, y vino y fue, vale, vale, no he dicho nada, me callo. Creo que habéis salido ganando mucho, mucho con Chell, efectivamente. Sí, sí, sí, por eso. Bueno, el disco es un álbum conceptual. Imagino que debe de entrañar mucho más trabajo el realizar un trabajo, valga la redundancia, que trate sobre una única historia que el hacer, por ejemplo, 10 temas que fuesen de cada uno de su padre y su madre, ¿no? Bueno. Medio en medio, ¿no? No sé. Sí, también el hacer una historia así dirigida, ¿no? Te da como puntos quizás para guiar los temas, sí, ¿no? Ya has elegido una historia, sabes cuál, en qué momentos tienes que ponerte triste, en qué momentos tienes que ser épico, en qué momentos... Pues como que ya te da un poco una guía, ¿no? De qué tipo de canción tienes que hacer. Sí, es un marco que... Es eso, una guía. Es un marco del que si no te sales, puedes hacer que funcione. Demasiada libertad a lo mejor te... es abrumadora, ¿verdad? Sí, es que, y aparte en realidad, o sea, en realidad cada canción es como un poco independiente, aunque siga una misma historia, es como independiente cada una. Contadnos, sin hacer spoiler ni nada de eso, porque yo imagino que los oyentes, habrá muchos como yo, que a mí me gusta descubrir yo la historia por mí mismo, pero así a grandes rasgos, ¿qué contáis? ¿Qué historia es? A ver, ¿quién la cuenta? Yo no digo nada. Venga, Charlie. Vale, vale, ya cuento yo. Pues a ver, la historia cuenta la historia así, grandes rasgos, ¿no? De una sacerdotisa. Estamos en un mundo en los que hay unos dioses y hay un sacerdote muy malo, ¿no? Que dice, hostia, me he enterado por ahí que antaño, hace muchos años, cerraron a unos dioses en el inframundo. Y como los dioses no me dan suficiente poder, voy a liberar a estos a ver si así, no, en agradecimiento me lo dan. Pero claro, no voy a ir yo, que igual las picho. Voy a mandar a la chavala esta, vamos a darle poderes, vamos a mandarla para allá, que no sabe para dónde va, vamos a engañarla un poquito. Y acaba siendo un poco pues toda la aventura de la chica, ¿no? De yendo para allí, le dan poderes. Claro, ella se siente realzada, se siente importante, es la elegida. Y cómo descubre luego que le han engañado. Cómo descubre después que los otros también quieren aprovecharse de ella para su beneficio. Y cómo al final pues ella acaba tomando un poco su propio camino, ¿no? Tomando sus propias decisiones, sean buenas, malas, eso ya... Eso hay que descubrirlo, que claro, y hay que descubrirlo también al escuchar el disco, efectivamente. Correcto. Bueno, ahora el disco lleva poquito tiempo a la venta y es verdad que se nos presenta ya el... Bueno, se nos presenta, no, ya está aquí, el verano, ya lo hemos empezado. El verano, yo siempre lo digo, es un momento más para festivales que habitualmente suelen estar muy copados por las mismas bandas todos los años. Imagino que estáis deseando presentarlo en directo. No sé si hay intención de hacerlo ya en este mismo verano o plantear una gira de cara ya para el otoño-invierno. Lo estábamos mirando un poco más otoño-invierno, lo que pasa que sí que nos han salido algunas fechas, por ejemplo, también nos salió una fecha en abril en Madrid que pudimos ya presentarla un poco. Bueno, en realidad es eso, buscar, como está todo muy colapsado realmente, sí. Estamos buscando ya más cara a este año que viene y a lo que es finales de año. Mira, por lo que estábamos hablando, por lo que decía que lo que estábamos hablando antes de la pandemia, una de las consecuencias es esta que decía Chel, está todo absolutamente colapsado porque hay 3 años de discos sin presentar todavía. Sí, y se nota en las salas y todo, está muy overbooking todo, mucho, mucho. ¿Qué fechas así, o bueno, fechas, qué proyectos de inmediatos tenéis así a nivel de concierto? Imagino que la intención es esa, ¿no? Coger furgoneta y bueno, a presentar el disco donde se pueda y obviamente... De hecho, sí, tenemos ya cerrada en Zaragoza para febrero una fecha, también en septiembre de este año aquí en Barcelona, en la Sala Bóveda. Y estamos ahí aún buscando para hacer algo en Bilbao, que está medio apalabrado. Sí, hay un par de fechas también en Gerona y en Tarragona, si no recuerdo mal. O Lérida y Tarragona, ahora no lo recuerdo. En Gerona seguro, Tarragona todavía... Está un poco en el aire todavía. Llegará seguro que llegará. Bueno, pero joder, pero ya podéis estar contentos, hay un montón de fechas ya. Sí, sí. Sí. Nosotros querríamos más, siempre quieres más. Claro, pero bueno, siempre más. Claro, efectivamente. El disco, por cierto, sale con el sello Fish Factory. ¿Cómo fue el contacto con ellos? Pues la verdad fue en búsqueda de sellos que fuesen de aquí realmente. Primero intentamos buscar aquí sellos cercanos, ¿sabes? Que antes de irnos fuera. Y no sé, la verdad es que contactaron con nosotros. La idea y lo que nos propusieron estaba bien. Y como queríamos realmente sacar con un sello discográfico para probar, para no hacer independiente como habíamos hecho los EPs, pues dijimos pa'lante. Y contentos, ¿no? Ahora mismo con esa relación. Sí, de momento sí. De momento sí, no hay motivos para quejarse, ¿no? Sí, lo importante era eso, el tema de la edición, hacer las copias físicas, sí, la distribución de estas. Son cosas que a lo mejor se nos escapan un poquito. Al final nosotros somos artistas. Espíritus libres. Estoy totalmente de acuerdo contigo que ahora, para ser músico, uno tiene que saber cantar o tocar un instrumento, pero encima tiene que ser community manager, tiene que saber editar no sé qué programa de no sé... En fin, ahora hay que saber de todo. Sí, eso iba, ¿eh? O sea, desgraciadamente creo que nos llega a todos, a los infantes les pasa lo mismo, creo que es que el artista hoy en día no se puede dedicar solo a lo suyo, tiene que ser un poquito de todo, si no, no hay salida. Y luego compagina con tu trabajo de 8 horas o 10 horas que sean, bueno, tú sabes. Eso, efectivamente, que luego uno tiene una vida y tiene una familia y tiene un curro y tiene mil cosas, efectivamente. Bueno, pues de momento el arranque ha sido muy, pero que muy bueno en este primer disco de larga duración ya. Os recuerdo que hay un par de EPs previos que podéis escuchar también en las plataformas digitales, pero este ya es el primer larga duración. Me da la sensación de que es un paso muy importante adelante y os deseo muchísima suerte con él, que os traiga muchas alegrías, que al final es de lo que se trata. Y tocándolo en directo, por ejemplo, uno se alegra mucho, recibe muchas alegrías. Pues sí, sí. Muchas gracias. Y lo disfrutamos, que eso es lo que cuenta. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a Chell, a Neil, a Charlie por acompañarnos esta noche. Haunted Gods, muchas gracias, mucha suerte. A ti por invitarnos. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar otro tema de ellos, otro de los temas que componen este nuevo trabajo, que hemos empezado a escuchar ahí un poquito al principio y que a mí me encanta, que se llama Descending, y es esta canción. respuesta, ¿eh? Claro que sí, no me extraña. Haunted Goats, que no se te olvide. Eran invitados esta noche aquí al Con Fuerza Heavy para desvelarnos todos los detalles de este último lanzamiento. Después de dos EPs, por fin ha llegado el primer larga duración para la banda. Y suena de maravilla. Bueno, más cositas. Te estamos estrenando también conforme se van publicando los temas del nuevo disco de Lince. Lince acaban de publicar ahora Arráncame el alma, su nuevo single, una canción que de momento ya ha tenido una gran acogida, bueno, pues en este mes, en torno al mes que hace que la estrenamos aquí nosotros, pues sí, un mes más o menos lleva publicada y bueno, pues como han tenido tanto éxito con Arráncame el alma, pues lo que han hecho ha sido publicar precisamente el videoclip de la canción. Nosotros te lo vamos a recordar. Arráncame el alma, lo último que han publicado Lince. Y que suena así de cañero, mira. Es deseo, quiero empezar a quererme, ya lo veo. Quiero convertir todo este amor en acero, tan frío como el cielo. Ven aquí, cariño, ya es la hora. Arráncame este alma que me estorba. Me basta con mis impulsos y actitud más osada. Te doy mis poemas, no te cobro nada. Arráncame el alma, no la puedo mantener. Arráncame el alma, pero hazlo de una vez. Las tristes hojas de lila bajan hacia tu espalda. Quedan de mi pobre alma. ¡Ah! Arráncame lo que queda de este último sueño. Que tu cuerpo bailaba sin dueño. Bésame sin tus amnesias. Mírame y sin anestesia. ¡Ah! Arráncame el alma. Arráncame el alma. Bueno, más cositas que te ofrecemos en el día de hoy. Nos vamos a acercar precisamente al más reciente lanzamiento de Malas Pulgas. Hoy, precisamente, ve la luz el nuevo disco de estos murcianos llamados Malas Pulgas. Sale a pasear dirección hacia el mar. Las primeras flores de la primavera. Me senté a respirar y me puse a pensar mirando la espuma. He pasado 20 horas de saliva al tragar con un tope de sal, quizá de la bruma. Chocar de mis pies con el mar, le conté a la luna. He pasado 20 horas agarrado a su cintura. Un temazo, creo que no le cabe ya la menor duda a nadie, ¿no? Y que ya está el disco entero y que se llama Las primeras flores de la primavera, pues tampoco. Ahí estaba Castillos de Papel, Los murcianos, Malas pulgas, sonando aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más. Estrenamos también Donde lloran los poetas. El nuevo tema de La sombra del grajo. Con colaboración además añadida, la de los Gritando en Silencio. En su mirada encuentro la paz a todas mis guerras. El tiempo a su lado pasa como una estrella fugaz. Ella va bailando con mi alma dormida, marcándome los pasos como un titiritero. Y yo a su lado a cambio de un verso nuevo para el sol.

Turno para escuchar a una banda que acaban de publicar un sensacional trabajo, un disco, un EP concretamente, con 6 temitas, que me parece una auténtica gozada y que, bueno, pues que hoy vamos a escuchar aquí en el programa. Se llama 20 minutos antes del fin del mundo y ellos son La Casa de los Ingleses. No importa, es uno de los temas que recoge este nuevo disco de La Casa de los Ingleses, hoy protagonistas aquí en nuestro programa. Estoy enganchadísimo a este disco que acaban de publicar La Casa de los Ingleses. Se llama 20 minutos antes del fin del mundo. Es un EP en el que hay 6 temitas que de verdad se te meten en la cabeza y te apetece mucho, mucho, mucho algo que últimamente, por desgracia, no es tan habitual. Y es lo de volver a darle al play una vez que termina el disco. ¿Sabes? En este tiempo que, como comentábamos antes, es tan de pasar ya no canciones enteras, a veces apenas fragmentos de canciones. Bueno, pues con La Casa de los Ingleses apetece mucho volver a darle al play una vez que termina el disco. Vamos a hablar de 20 minutos antes del fin del mundo y de los proyectos más inmediatos que tiene la banda. Y lo vamos a hacer precisamente con el bajista del grupo, con Charlie, que nos está escuchando. Charlie, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Llegando a casa de trabajar ahora y bueno, pues nada, encantado de saludaros. Y arrancando verano además. Sí, tocando bastante también, tenemos así algunas fechas próximas. Tenemos este sábado el concierto, por ejemplo, en Pontevedra, en el Surfing. Sí. Y bueno, pues sí, muy ilusionados con todo esto. Muchas gracias por tus palabras del disco. A mí me ha gustado muchísimo el disco. Tengo que reconocer que lo llevo escuchado ya muchísimas veces desde el momento en el que lo escuché la primera vez. Ya desde ahí me enganchó y tuve que volver a ponérmelo un montón en casa porque me apetece mucho escucharlo. Y eso, insisto en lo que decía, que no es tan habitual últimamente en un tiempo en el que todo va tan rápido que a veces la gente no tiene tiempo ni a pararse a escuchar un disco entero. No sé si ese es el motivo que os ha llevado a sacar un EP. Mira, yo te reconozco que a mí el formato EP me gusta mucho por eso, precisamente, ¿no? Porque te puede quedar como la... O sea, si realmente te gusta, ¿no?, el disco y tal, pues se te puede quedar un poquito la sensación de que quieres escuchar más, ¿no? Que a lo mejor es un poco lo que me dices que te pasa. Sí, exacto. Y... Claro, tiene una duración ahí que está muy guay, que sirve, bueno, pues para bueno, aglutinar un poco pues lo que hacemos y tal, y sí que ver, tener una experiencia del grupo, ¿no? No solo una canción, pero a la vez es eso, pues te puede dejar con ganas de un poquito más, y eso la verdad que es un formato que nos encanta, sí. A mí me gusta mucho. Es esa sensación de decir, se me ha quedado corto, que eso siempre es fantástico, sí. Cuando un disco se hace largo, hombre, eso, es terrible, si es lo peor. Sí, si eso te pasa, pues nosotros encantados, porque eso es señal de que te gusta, claro. Sí, efectivamente. A los conciertos nos pasa igual, mira, Ansu y yo, por ejemplo, somos, Ansu es el cantante, bueno, para quien no sepa, pero somos, bueno, no sé si raros, pero tenemos muy claro que nos gustan los conciertos en los que nos quedan ganas de más. ¿Sabes? Cuando sí. Un concierto pasa de determinada duración, también se nos hace demasiado largo y a lo mejor pues la experiencia es peor. No más cantidad siempre es mejor. Sí, efectivamente. Vale, pensando que aún hablamos estos días que hablaban de ahí del concierto de Guns N' Roses, que hablaban de horas. ¿Eh? 3 horas y media, ¿eh? 3 horas y media de concierto. Y habrá gente que haya ido y que solo conoce Switch on Fine, ¿no? Seguro, seguro, seguro, seguro. Imagínate aguantarte 3 horas de algo que no conoces y que por encima puede que no te guste, ¿no? Pero yo siempre he pensado en estos casos, a lo mejor está feo lo que voy a decir, pero siempre he pensado el que se esté meando. Y haya unas colas de estas, que sabes tú que en los festivales y en los conciertos de bandas muy grandes se forman unas colas tremendas en los aseos, y estarte 3 horas y media ahí, bueno, esto tiene que ser complicado. Bueno, son 6 canciones. Para aquellos que no conocen a La Casa de los Ingleses y que ahora a lo mejor esta es la primera oportunidad que tienen de aproximarse a vuestra música, ¿qué les contamos? ¿Cómo comenzó esta aventura? ¿Cuándo arranca la banda? Bueno, nosotros llevamos ya unos cuantos años. Empezamos casi la banda, pues con algunos de los miembros aprendiendo a tocar sus instrumentos, ¿no? Pues con Ancho aprendiendo a tocar la guitarra, Carlos con la batería. Yo ya sabía algo más y bueno, nosotros somos amigos, sí, incluso familia. Sí. Ancho y Carlos son primos y yo soy, bueno, medio primo de ellos también. y bueno, y Xavi es amigo mío toda la vida también, ¿no? Entonces somos como amigos y familia antes de ser grupo. Y el grupo se formó pues por eso, porque les, bueno, estaba enseñando a tocar la guitarra, la batería a ellos y a partir de ahí pues nada, empezamos a tocar canciones, versiones, tal, y empezamos a hacer nuestras composiciones. Y un día, pues, nos atrevimos a salir a tocar por ahí, ¿no? Y de ahí viene el nombre también. Eso de La Casa de los Ingleses, pues, que es así un nombre un poco extraño. Sí, pues, te lo iba a preguntar. Yo creo que es pregunta obligatoria, seguro, en todas las entrevistas. Sí, por eso ya te lo cuento, ¿no? Que viene un poco por ahí, porque el primer concierto que dimos, que lo hicimos en una fiesta así familiar en casa, ¿no? Pues teníamos que ponerle un nombre al grupo que no teníamos, ¿no? Y tiramos por ahí porque era una casa que, bueno, llevábamos ya unos cuantos años yendo en fin de año a celebrar la Nochevieja allí y tal, que era una casa que hay aquí en la zona donde vivimos, una casa rural que era de unos ingleses, ¿no? Y le llamábamos así, La Casa de los Ingleses. Sí. Como que quisimos ponerle pues, el nombre al grupo, algo que fuera como común, así a la pandilla y a los amigos que todos conociéramos, pues le pusimos el nombre en su día. Y que al final creo que eran irlandeses, los de la casa, pero bueno, quedó La Casa de los Ingleses. Y nada, y hasta ahora. Alguna vez hemos pensado en cambiarlo, en dejarlo en La Casa solamente, pero bueno, como hay gente que nos llama Los Ingleses y tal, pues de momento no nos hemos decidido a cambiarlo, pero bueno, ahí estamos. Bueno, pues ya al final ya te digo, se ha hecho conocido. Un poquito ya. Con versiones. Sí, perdona. No, te decía que al final ya se ha hecho tan conocido que ya parece que cuesta trabajo cambiarlo, ¿no? Mira, es como este programa que se llama Con Fuerza Heavy, que arrancó en 1990, ya llevamos unos cuantos años también, en un momento en el que solamente escuchábamos heavy metal en el programa, pues y ahora fíjate, ¿no? Sí. Que nos abrimos a todas las variantes que pueden tener algo interesante. Bueno, eso está bien. Eso, mira, yo creo que es madurez musical también, ¿eh? Porque yo reconozco que también a lo mejor mis inicios de rockero, pues... era un poco más cerrado, ¿no? Abrirme a otros estilos. Y cada vez yo creo que me voy abriendo más. Y de hecho, o sea, lo veo como una virtud, ¿eh? El ser capaz de escuchar distintos estilos de música y saber apreciar, pues también cosas distintas en otros estilos y cosas buenas. Que hay mucha gente que se cierra a un solo estilo y, bueno, a mí me parece que se están perdiendo. Y se pierden muchas cosas, efectivamente. Sí. Es el tercer disco ya que publicáis, porque se editaba un EP en 2015, luego llegó en larga duración en 2018 y fíjate, ¿no? Con la pandemia por medio, supongo que quizá esto ha sido lo que ha motivado que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Entre el segundo y este nuevo disco. Sí, bueno, la pandemia nosotros, mira, hay gente que sí que aprovechó y que le vino bien, que le dio por esa vena compositiva y tal. Nosotros, pues la verdad que no, nos dio por todo lo contrario, ¿no? Nos hizo un poco de parón y no estuvimos inspirados en esa época, pues ni para componer, ni para trabajar, ni nada. Y bueno, hicimos un poco de parón ahí. Pero aún sin eso, somos de fuego lento, ¿eh? Nosotros somos de... Sí, porque, a ver, tampoco no es nuestra actividad principal la música, ¿no? Ya nos gustaría que poder dedicarle más horas a esto, ¿no sabes? Y bueno, pues con el tiempo del que disponemos, pues vamos tirando. Intentamos hacer las cosas pues como lo mejor posible, ¿no? Y eso también hace que a veces tardes un poquito más en sacarlo adelante. Pero bueno, tampoco no tenemos ningún tipo de prisa, vamos haciendo pues lo que nos gusta, como nos sale y en los tiempos en los que nos sale y nada, se trata de disfrutarlo también, ¿no? Sí, efectivamente. En el disco, bueno, hay una variedad compositiva también importante, sobre todo, por ejemplo, a nivel de letras, ¿no? Tratáis cuestiones pues a lo mejor más personales, pero luego también otras más cercanas a la crítica social, ¿no? Sí, bueno, es un poco... Mira, somos... bueno, letras aquí hay de todos, ¿eh? O sea, hay letras de Carlos, hay partes de letras de Carlos que están un poco también tocadas por los demás. Hay, por ejemplo, el Mesías es básicamente de Xavi, esa canción. Ancho también tiene mucho peso compositivo en otras. Pero bueno, la verdad es que los cuatro somos bastante reflexivos, ¿no? Y bueno, y sí que a veces nos gusta... Bueno, pues eso, pues reflexionamos sobre el mundo, sobre la sociedad y sobre estas cuestiones. Y a veces se llevan las letras, claro, todo eso, ¿no? Son inquietudes que tenemos, luego hay cosas evidentemente más personales, más, bueno, pues el tema del amor y todo eso siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre eso son experiencias que todos los seres humanos pasamos por ellas. Y bueno, no sé, sí, hay un poquito de todo, pero bueno, son las cosas que nos van saliendo. ¿Dónde habéis grabado el disco? Pues mira, grabamos... una parte en Pontevedra, entre nuestro local de ensayo y Ronet Studio, que es el estudio de nuestro, bueno, de uno de los productores del disco, que es Juan Hernández, con el que ya habíamos trabajado antes. Y otra parte, otras tres canciones, las grabamos con Carlos Hernández en el Castillo Alemán, en su estudio en Madrid. Todo muy europeo entre los ingleses y el castillo alemán y, sí, sí. Y vosotros que sois gallegos, todo muy, muy europeo. Sí, sí, muy bien. Sí, la verdad que sí. La grabación, pues ya te digo, fue como por varias fases. También hay como dos estilos, quizás, bueno, nosotros vemos dos estilos de canciones distintas, algunas como más intensas, más elaboradas, más desarrolladas. Que juegan más con la dinámica y tal, y esas son las que grabamos pues aquí con un poco más de tiempo, con Juan. Y luego las que son un poco más directas, más cañeras, pues esas son las que grabamos con Carlos Hernández en Madrid. Que bueno, son las tres últimas que grabamos, porque también como se salía un poco de lo que veníamos haciendo y tal, pues nos apetecía también un poco pues probar otra cosa, cambiar de aires, y la verdad que el trabajo con Carlos quedamos encantados. Eso fantástico. Precisamente llama la atención, ¿no? Por ejemplo, te encuentras Sensacional y A Copa do Mundo, que duran 6 minutos y medio, y el Mesías, por ejemplo, 2 y pico, ¿no? Hay dos partes muy diferenciadas, ¿no? En ese sentido. Sí, pero nos gustan las dos. Nos gusta el hitazo ahí, la patada en la cara del Mesías, ¿no? Y que aparte va con su letra, ¿no? También. Que, sí. Y también nos gusta, pues nos gusta lo otro. Nos gustan las canciones un poquito más desarrolladas y tal. ¿Sabes? Nos gustan las dos vertientes, la verdad. Yo creo que estamos ahí entre esas dos cosas. Por eso este EP yo creo que nos define muy bien. Porque, bueno, aparecen esas dos vertientes nuestras que nos gustan. Las canciones así más directas y más poperas. Y luego esas un poquito más elaboradas y, bueno, con más desarrollo. Habéis estado ya haciendo los primeros conciertos, estuvisteis en Pontevedra, Valladolid, Zamora, se viene otra vez Pontevedra ahora, Ponferrada, Beovigo, bueno, hay un montón de fechas, Lugo, Cangas, la intención es esa, ¿no? El verano también, pues emplearlo en hacer todo lo que se pueda en directo. Sí, sí. Y bueno, y la idea es seguir un poquito más allá, ¿no? También aprovechar en el otoño, pues a lo mejor para hacer más conciertos de salas y también por el resto de Galicia, zona de La Coruña, zona de, bueno, Ourense. Bueno, seguir girando en general. La idea es esa. De momento, pues bueno, viendo nuestra web, están las fechas más próximas que tenemos cerradas, que sí que creo que llegan, creo que tenemos publicado hasta agosto, me parece, ¿no? Lo que hay es agosto. Sí, y sí. Bueno, esperamos pues más adelante seguir publicando más cosas, ya te digo, de cara pues a los meses de otoño y más girasalas. Y luego además también veo que hay varias fechas que son en acústico, otras no, y es diferente, imagino, la forma también de enfrentarse a las canciones cuando es en acústico o cuando es en eléctrico, y una forma también para vosotros mismos de redescubrirlas, ¿no? Sí, además, bueno, nosotros en concreto sí que les damos una vueltita en acústico. No las hacemos porque, bueno, sí que a veces pasan muchos grupos que los vas a ver en formato acústico y están tocando las mismas canciones, lo que pasa es que cambiaron la guitarra eléctrica por una acústica. Sí, es verdad. Y no, a nosotros nos gusta darle una vuelta. Hay alguna incluso que hasta, bueno, cambia pues incluso el tempo y las armonías, nos gusta dar una vueltita así en acústico y no tiene nada que ver, es otro rollo, es otro concierto y creo que tiene, o sea, una persona que nos haya visto en eléctrico nos viene a ver en acústico y va a ver otra cosa totalmente diferente. ¿Os habéis dado cuenta que cada vez será más complicado hacer el setlist? Pues sí. Claro, hay que incorporar las nuevas y eso quiere decir que hay que quitar de las de antes. Sí, ayer hablábamos que tuvimos así, un ensayo antes del concierto que tenemos el sábado y estuvimos midiendo el tiempo del concierto y nos salían 48 minutos, 48 y pico, y tenemos, como es un festival y está todo muy programado, pues nos dan 45 minutos para tocar. Y claro, estamos pensando en qué hacíamos, ¿no? Si tirar para adelante en plan un poco punk y si salimos de la norma, que no solemos hacerlo, o quitar alguna canción. Y no sabíamos cuál quitar, ¿sabes? No sabíamos cuál quitar. La verdad que nos estaba costando un montón, ¿no? Ver si tuviéramos que quitar alguna, pues decidir cuál. Sí, y de hecho, o sea, en este concierto incluso se quedan algunas fuera, que nos gustaría tocar también, pero bueno. Claro, hay que ir eligiendo, ¿no? Pero sí. Está guay eso también, porque sí. Así también, bueno, tienes un poquito de variedad, vas viendo cuáles funcionan mejor, cuáles no. Sí, está guay eso. Bueno, imagínate Bruce Springsteen, ¿no? Cuando tenga que hacer un setlist. Claro. Ya, claro, no me quiero imaginar eso, ¿no? Esta gente que tiene un montón de canciones buenas, porque claro, es que es eso, es que es todo. Bueno, esta gente que lleva toda una vida, pues imagínate, ¿no? Sí, así no, es. No me quiero imaginar. Pues ha sido un placer, Charlie, tenerte aquí en el programa. Os deseo muchísima suerte. Me reitero lo que decía al principio, me ha encantado el disco. Ojalá que os traiga muchas alegrías y que lo toquéis mucho en directo, que al final es donde un disco verdaderamente adquiere la vida en ebullición, en definitiva. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Un saludo a todos y nada, y hasta siempre. Un fuerte abrazo. Aquí tenéis vuestra casa. Gracias. Bueno, muy pues, bien, gracias igualmente. Esto que va a sonar es el Mesías, el tema que abre este último trabajo discográfico que han publicado La Casa de los Ingleses y que estamos presentando hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Yeah. Mesías, ahí estaba la música de La Casa de los Ingleses, 20 minutos antes del fin del mundo, es el título de ese nuevo disco. Y una banda que pasó hace poquito por aquí también, son Q3. Esto se llama 5 de enero del 42. 5 de enero del 42, y la miseria por la puerta entró, y sin más sucedió. De enero del 42, Q3 sonando esta noche aquí en el Confuerza Heavy como lo hacen puncarras malas pulgas. Tiempos vividos. Malas pulgas, ahí estaban. Por cierto, que lo que se ha publicado también, lo que ha visto la luz, es lo nuevo de Non Servium. Se llama Hordes of Punks y de esas hordas de punkis.

amigos. Ahí está lo nuevo de La Cruel Band. Ya sabes, después de que publicaran aquel Autodestrucción. Pues ahí estaba también Autodestrucción, aquel otro single que han publicado de avance, La Cruel Band. Bueno, recordamos, ¿te apetece, por ejemplo, a Boycott? Cualquier día, así lo cantaban los Boycott. Qué grandes momentos nos han dejado los Boycott de toda la vida. Cuánto lo hemos disfrutado siempre con ellos y cuánto hemos vivido temazos como ese Cualquier Día o como el Skalashnikov. Mierda, otro país. ¡Hey, da! ¡Bum, bum, bum, bum, bum! un poquito de ritmo balcánico, sí señor, con ellos, con los Boycott y con aquel Kalashnikov. Bueno, pues hemos echado un poquito la vista atrás, ahora la volvemos otra vez hacia el presente, que es el momento también para escuchar estrenos discográficos como lo nuevo de Absalén. Nos han enviado Shazvolution, fue su primer disco, pues ahora nos han enviado su nuevo EP conceptual de 4 temas que verá la luz el próximo 20 de julio. Haunted es una de las canciones de ese disco. Y tiene, por cierto, un videoclip muy chulo. Absalén. We'll be right back. Pues ahí estaban, sí señor, sonando esta noche Absalén aquí, estreno que le dábamos a ese nuevo lanzamiento que verá la luz ahora, en breve. Y vamos a continuar precisamente con una banda que se llaman Los Ritmos Salvajes, que acaban de grabar una edición muy muy limitada en formato CD de su primera referencia discográfica. Ellos llegan desde Palma de Mallorca. Son Los Ritmos Salvajes y esto se llama Nada Más. Nunca más. Pues eso, Los Ritmos Salvajes desde Palma de Mallorca. Bueno, cambiamos el ritmo ahora a otro. No sé si igual es salvaje o no, pero vamos, que suena de maravilla. Es el nuevo tema de En Discordia. Sure.

que la inmensidad de la soledad, de la soledad me asusta. Traté de engañarte, pero la realidad es que la intensidad de la soledad me asusta. Es mejor que apartar o ver buscar el meu salvavides. Tantam de paparen, lobos con el Salvavides, ahí está la música de los Baire. Y esto se llama The Sniper y lo recoge el último disco de Eleven, ese New Horizon, parte 1. maravilla. Eleven, ahí están con The Sniper. Y estos que vienen ahora se llaman Calizo. Pájaro de Agua es el EP que acaban de publicar, un EP que recoge sus dos singles ya publicados, Amanecer y Obsesión, y dos temas como este, Pájaro de Agua y D.O.P. Ascender al cielo de tus besos. rompí una vez, pero azul de hielo y mi voz llegó a tu corazón y habló en forma de un beso. Mi alma se quemó con tu dulce fuego, con tu calor. Luego todo terminó, tan solo sus cenizas me recuerdan quién soy. Soy solo un soñador del buzón, todas tus sonrisas, de tu vida, que por tu amor mi alma es lo que doy en forma de canción. No ves que aún estoy solo, no ves que aún te quiero. Ahí estaba Alborada de los Avalanche, recordando una canción que tiene un timbrecito igual que esta, que también tiene telita ya de tiempo. Los Adgar cantaban esa mirada triste. Casi, casi, casi, casi que nos vamos. Todavía nos quedan, bueno, dos cortecitos para escuchar. Este es el primero de ellos y se llama Para Siempre. Lo canta en Tierra Santa.

mi esclava. Que nunca confunda con los lazos los abrazos que te abrazan. Llegas por sorpresa como nube de esperanza, como agua que se escapa de las manos cuando tratas de apresarla. Prefiero que te acerques cuando sientas que mis besos te hacen falta.